en el día de hoy estamos dando inicio al operativo Semana Santa, mediante el cual el gobierno democrático del Táchira procede a desplegar toda su estructura de seguridad y de prevención para garantizarle a los ciudadanos que van a movilizarse por nuestro territorio durante estos días de Semana Mayor su seguridad personal, la seguridad de sus bienes y sobre todo la tranquilidad en los sitios de esparcimiento que tiene nuestro estado, básicamente lo que tiene que ver con la región de los páramos, con las zonas de recreación y turismo con los cuales cuenta el estado Táchira, y también para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las celebraciones religiosas, que son el centro fundamental de esa reflexión, de esa hora y jornada, como lo es la Semana Mayor. El gobierno democrático ha coordinado con todos los organismos el despliegue de más de 5.000 funcionarios en 5 zonas operacionales a lo largo y ancho del estado. Se han dispuesto equipos en el área de la salud, equipos médicos permanentes las 24 horas del día en el Hospital Central y en los principales centros de atención médica del estado. Se ha dispuesto igualmente un dispositivo de tránsito, un dispositivo de policía, y el programa ha tenido 3 fases: la preparación, la ejecución, que comienza a partir del evento en el cual nos encontramos, y luego la evacuación, la ejecución y evaluación de este programa que hoy estamos dando inicio acá en la ciudad de San Cristóbal. Yo quiero llamar a la atención de los ciudadanos porque básicamente la prevención pasa por la cooperación, por la colaboración de los ciudadanos en los sitios donde van a dedicarse a recrearse o a descansar, o en los eventos religiosos que van a significar el agrupamiento de miles de personas en esos eventos religiosos. El gobierno del Táchira está también desarrollando una tarea de turismo religioso y estamos promoviendo la asistencia de miles de personas al Vía Crucis del próximo Miércoles Santo y a los eventos religiosos en los diversos municipios del estado donde la fe del pueblo tachirense se pone de manifiesto en estos días de la Semana Mayor.